Hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Señor, enséñanos a orar. Y precisamente el tema 1 se titula igual, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos saben orar? Sí, al final nos vamos a dar cuenta que también sabemos orar. Bueno, voy a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es orar en la Biblia? ¿Qué es? Bueno, orar es una de las bendiciones más apreciadas por los cristianos a través de la historia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque orar es hablar con Dios y el orar te comunica con tu Creador. Un maestro de escuela dominical en una iglesia preguntó al grupo de niños que estaba enseñando, les dijo, ¿quién de ustedes sabe qué es orar? Y todos levantaron la mano, pero uno se apresuró más rápido y dijo, a ver tú. Dice, es fácil, maestro, es sencillo, orar es hablar con Dios. Mira qué teología tan profunda, ¿eh? Sin títulos teológicos ni discusiones de ningún tipo, el niño dio la definición más sencilla que hay de lo que es orar, hablar con Dios. Oiga, pastor, pero ¿y qué le digo? Yo no sé qué decirle al Señor. ¿Han ido alguna vez al médico? Y cuando llegan lo recibe, ¿verdad? Muy amable. Y pase, siéntese. A ver, cuénteme, te dice el doctor. Y tú empiezas, no, fíjese que me duele aquí, luego me duele acá y acá y hasta el talón y no sé qué. Y usted se explaya de todo lo que le duele. Y el doctor le está diciendo, ah, sí, pero no se preocupe, la vamos. Entonces, hay un diálogo entre usted y el doctor. Bueno, cuando vaya con Dios, hable como si él fuera un doctor, aunque es el doctor de doctores. Y usted se explaya con él, dónde le duele, qué necesita. Hable con Dios. Orar es un diálogo entre usted y Dios, así de sencillo. Para un cristiano, orar es tan necesario como el comer, el pan. Lo que es el pan para el cuerpo, la oración es vital para nuestra vida espiritual. Es tan vital como el aire que respiramos. No podemos vivir sin respirar, porque la oración es el medio por el cual desarrollamos esa relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Hay personas, y algunos cristianos yo les he oído decir que Dios no habla, que Él ya habló en la Biblia. Sí, sí es cierto, que ya habló y dejó escrita su palabra. Pero también la Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, cuando la Biblia dice, vayan y prediquen a todo el mundo. Pero no dice, vayan y prediquen a así específico. ¿Cómo saber específico? Si no es a través de la relación, ¿entiende? Personal con Dios. Por ejemplo, acabamos de ir dos pastores que me acompañaron a Casa de Oración Londres. ¿Dónde dice que vayamos a Londres? A ver. Pero sí dice que vayamos a predicar a todo el mundo. Pero lo específico, ¿cómo Dios nos lo dice? Orando. Así de sencillo, hermanos. Entonces Dios sí habla. Si quieres que Dios te hable, ¿tú quieres que Dios te hable? Háblale tú en oración. Y si hablas con Dios, Dios también te va a hablar. Oiga, pero ¿cómo sé que Dios me habla? Mire, cuando mi esposa está en la planta alta, o yo estoy abajo y yo estoy en la planta alta, ella está abajo y yo arriba, si ella me llama y me dice, Chuy, yo conozco perfectamente su voz. Y no me asomo por la ventana y digo, ¿qué se le ofrece a doña Chole? No, porque conozco la voz de mi esposa. O sea, cuando yo no la conocía, la primera vez que oí su voz, pues si la escuché un día y se la escuchaba los tres días, pues así como que no, tal vez no la identificaría. Pero a medida que nos relacionamos, nos hicimos novios y nos casamos, oiga, pues ella me habla por teléfono y de lo más lejos te quiere y conozco su voz. Lo mismo es con Dios. Si usted no le habla, Él no le habla. Si usted le habla, Él le va a hablar. Y usted va a ir conociendo día tras día la voz de Dios. Y Él nos habla de diferente manera. Fíjese que un día Jesús estaba orando precisamente. Se acercaron sus discípulos haciendo una petición. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué sucedió aquí. Dice, aconteció que estaba Jesús orando, hablando con Dios, con su Padre, en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ahora, ellos sabían orar, porque ellos desde niños los llevaban a las sinagogas. O sea, el pueblo judío siempre ha sido un pueblo pues religioso, en relación con Dios, o que se relacionaba con Dios que los había elegido. Y ellos, los discípulos, uno de ellos dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le dijo enséñanos? Porque seguramente vio que Jesús oraba de manera distinta a como ellos lo percibían a su alrededor. Total, le dice, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista se refiere. Y les dijo Jesús, cuando oréis, cuando hablen con su Padre, con Dios, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, esta oración tan sencilla pero tan poderosa tiene muchísima enseñanza, hermanos. Vamos a estudiar este pasaje frase por frase para sacar todo lo que pues podamos para aprender a orar. Porque ciertamente podemos decir, ya sé orar, pero al final vamos a ver qué tan bien sabíamos o sabemos orar. Vamos pues al versículo 1, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, orando. Jesús era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Él era Dios. Sin embargo, como hombre, Él al encarnarse y tomar forma humana, y para enseñarnos a nosotros cómo relacionarnos con Dios, Él oraba a su Padre. Él tenía como humano la necesidad de comunicarse con Dios el Padre para fortalecerse, recibir instrucciones de su Padre, para hacer la voluntad de su Padre Dios. Jesús como humano mantuvo una relación constante con Dios. Su vida de oración, como Él obraba como ser humano, nos enseña la importancia de estar cotidianamente en contacto por medio de orar con nuestro Dios. Continúo en el versículo 1. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué vieron los discípulos en Jesús que uno de ellos le tuvo que decir, Señor, enséñanos? Algo vieron en la manera en que Jesús se dirigía a Dios el Padre. Algo poderoso, algo espiritual profundo percibieron en la vida de Jesús. Y dijeron, no, nosotros queremos así estar con Dios, hablar con Dios. Aquí hay algo muy interesante. Jesús enseñó a sus discípulos a orar bien. No se registra algún pasaje donde diga Jesús, les voy a enseñar a predicar bien, ¿no? Pero sí les enseñó a orar bien. Quizás predicar no sea para ti en específico, es para unos que Dios llama. Pero orar sí es para todos, ¿de acuerdo? Orar es para todos, predicar es solo para los que Dios llama. Entonces, no todos van a predicar como yo lo estoy haciendo, pero todos sí podemos orar. Todos tenemos que tener comunión con Dios. El apóstol Pablo, hablando acerca de la lucha espiritual que hay entre la maldad y el bien, Dios y Satanás, él habló de una armadura espiritual que el cristiano debe de ponerse todos los días. Y entre estas armas espirituales, armadura, está la oración. Dice en Efesios 6:18, en la versión del lenguaje actual, dice lo siguiente: vivan orando. ¿Cómo debemos vivir? Orando. ¿Sí? Continuamente. Y suplicando. Ya les enseñaremos aquel texto que Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Pero ese sería otro tema. Aquí Pablo dice, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu Santo. Velen en común, está hablando como cuerpo de Cristo, la iglesia, y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, todos los hermanos, orar unos por otros, porque la lucha es de vida o muerte. Eso enseñó el apóstol Pablo y más que vamos a ir desarrollando. Pero sigamos, volvamos a Lucas 11, versículo 2. Entonces, a la petición del discípulo, enséñanos a orar, Jesús le dijo, cuando oréis, decid, cuando oréis. A continuación, Jesús les enseña lo que se conoce a través de los siglos, la oración del Padre Nuestro, que no tengo la menor duda que muchos de los que estamos aquí no la sabemos de memoria. ¿Cuántos la saben de memoria? Casi todos, bueno. ¡Qué bueno! Porque esa oración es bíblica. Jesús aparentemente enseñó dos veces la misma oración. En Mateo, capítulo 6, ahí también habla de la oración que se conoce como el Padre Nuestro, y la de Lucas, que es la que estamos estudiando. Hay ligeras variaciones en cuanto a lo que escribió Mateo y Lucas. Sin embargo, el centro del mensaje no cambia, que eso es lo importante. El Padre Nuestro es una oración modelo que encierra todo lo que debemos incluir en nuestras oraciones. Es una oración modelo muy sencilla, pero muy poderosa. Y no cabe la menor duda de que la intención de Jesús al enseñar esta oración, el Padre Nuestro, su intención no era de ninguna manera que esta oración se repitiera de manera sin ton y son, de una manera repetitiva, que como él mismo dijo, no, miren, ustedes no sean como los que no conocen a Dios, que usan vanas repeticiones, que repiten como mantras, ¿verdad? Así para que suceda algo. No. Sin duda que no era la intención de Jesús. Pero los cristianos a través de los siglos, pues comenzamos a hacer cosas y al rato, a ver, pues 10 padres nuestros para que te vaya bien antes de salir de tu casa. Y ahí estás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea tu... Y luego el perro, que no se haga el perro. Santificado, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Niño, coma bien. O sea, ¿sí, me estoy explicando? No estoy burlándome ni nada, sino ¿cómo llegamos a hacer algo tan mecánico sin entender siquiera lo que estamos diciendo? Sin duda que el propósito de Jesús no era que estuviéramos... No. Hay una enseñanza muy profunda en esta oración sencilla, breve, pero poderosa. Vamos a continuar. Volvemos Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Esta es la primera frase. No hay nada más maravilloso que saber que Dios es todopoderoso. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, y un etcétera larguísimo de lo que Dios es. Pero, lo más maravilloso que este Dios, que es todo esto que acabo de mencionar, y mucho más, lo más maravilloso es que este Dios es nuestro Padre. ¿Qué es Dios? Nuestro Padre. Dale un aplauso. Él es nuestro Padre. Eso realmente es impactante. Que Dios el que Dios sea mi Padre, tu papá. Por eso somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Primero de Juan 3:1, el apóstol Juan escribió lo siguiente. Mirad, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Qué somos entre nosotros? Hermanos, muy bien. Romanos 8:15, en la versión en lenguaje actual. Aquí Pablo menciona algo importante acerca de cómo se nos dio el Espíritu Santo y cómo podemos llamar de manera muy tierna a Dios nuestro Padre. Dice así: pero pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, temor, sino el Espíritu Santo, que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, que ya nos dio un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, y le podemos decir: Abba, Padre. Abba es una palabra que usaban los niños para hablar tiernamente a su padre terrenal. Y el apóstol Pablo la adopta para podernos nosotros, de esa manera tierna y sencilla, así como un niño le habla a su papá, ¿verdad?, sin protocolos de ningún tipo. Yo recuerdo cuando mis hijos eran niños que llegaba a mi casa y corrían y se me colgaban y me hablaban y me platicaban y yo me sentaba y uno aquí y otro acá y hablaba con ellos sin protocolos. ¿Por qué? Porque pues no tenía por qué haberlos. Pues yo soy su padre, ellos son mis hijos y así somos con Dios, hermanos. ¿Sí? Sin protocolos, simplemente oramos y le hablamos y le decimos tiernamente: papá, Abba, Padre, de una manera. Es una expresión muy tierna. Eso significa que ya podemos, que al tener un padre nos podemos dirigir de esa manera sin protocolos espectaculares o rebuscados. No. También significa que no somos huérfanos. Probablemente en lo terrenal haya algunos huérfanos aquí. Pero en lo espiritual no somos huérfanos. Tenemos un buen padre, el mejor de todos, que nos cuida, que nos suple, que es rico, bondadoso, amoroso, misericordioso y perdonador. Ese es nuestro Padre. Dele otro aplauso a Él. Merece todo nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿dónde está nuestro Padre Celestial? Continuamos. Lucas 12, 11, 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, Abba, Padre, que estás en los cielos. Ok. Nosotros, los seres humanos, somos terrenales. Somos criaturas mortales. Somos seres dependientes. Dependemos de todo. Si el Señor cerrara el tanque de oxígeno, o de alguna manera algo sucediera en la atmósfera y no hubiera oxígeno, nos ahogábamos. Quiere decir que dependemos del oxígeno. Dependemos de muchas cosas, somos seres dependientes, somos polvo y al polvo volveremos. O sea, somos tan débiles, somos tan dependientes, somos tan nada. Pero Dios escogió de la nada para hacer algo, para volverlos a la imagen y semejanza como lo hizo en la creación original. Pero nuestro Dios, al contrario de nosotros, Él es eterno. Él no tuvo principio ni fin. Él es alfa y omega. Principio y fin. O sea, antes de Él no hay nada. Después de Él no hay nada ni nadie. Él es eterno. Él es increado. Nosotros fuimos creados. Él no. Él habita en las alturas. Nosotros habitamos aquí en la tierra. El cielo es su habitación. Pero también el Señor habita con el humilde y sencillo de corazón. Y se entiende que esos son los cristianos. O sea, ese que habita en los cielos también habita en donde, póngase su mano en su corazón, aquí habita, en el humilde y sencillo de corazón. Fíjese, el rey Josafat, un rey piadoso, del que hemos hablado en otras ocasiones, hizo algo muy interesante, hizo una oración reconociendo que Dios estaba en el cielo y Él en la tierra. Y como Él era el Altísimo Todopoderoso, necesitaba la ayuda de Él, porque Él, terrenalmente hablando, no podía, con todo el ejército poderoso que tenía. Pero ahí estaban los enemigos, que lo duplicaban, lo triplicaban, qué sé yo. Y en Segunda de Crónicas 25, dice lo siguiente: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, o sea, delante de todo el pueblo, y de Jerusalén, en la casa del Señor estaban ahí, como aquí ahora, delante del atrio nuevo, y dijo, y empezó a orar, dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? La respuesta es sí. ¿Y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Sí. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, está diciendo, tú estás sobre todo y sobre todos, y eres todopoderoso y te necesitamos, Padre. Nosotros somos débiles y terrenales y no podemos. Y Dios acudió en su ayuda. Lo mismo es cuando oramos así de manera sencilla. Él viene en nuestra ayuda. El Salmo 115, versículo 3, dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, habla de, porque los cielos nosotros los tenemos en la perspectiva es hacia arriba, ¿no? Porque los que están del otro lado del mundo es hacia arriba, pero en relación a nosotros es hacia abajo. Pero la idea es que Él está por encima de todo y lo llena todo. Y dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nadie lo detuvo. Nadie se interpuso. Todos los planes que Él tiene para nosotros se van a cumplir, hermano. No hay nada que lo detenga. Ese es nuestro Padre, para que estén más enterados, ¿eh? Segunda de Crónicas 6:34. Aquí está otra oración. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, y oraren a ti, hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, fíjate, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y amparará su causa. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros, que es nuestro Padre, cuando oremos? Él va a oír nuestra oración desde los cielos. Por eso, los judíos cuando oraban y levantaban el rostro, era porque ellos tenían este concepto, Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Él mira hacia abajo porque está en un trono. Por eso es que el altivo se pone así. Y mira a todos así hacia abajo. Es como haciéndose Dios, nada más que en sentido negativo. Porque Dios mira no con desprecio, sino con amor y paciencia. ¿Cuántos le dan gracias? Ese es el Dios que tenemos. Entonces, Él va a escuchar nuestra oración y ruego. Y va a amparar nuestra causa, hermanos. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es la injusticia que cometieron contigo? Él está contigo, pero háblale, sencillo, sin protocolos, habla con Él y Él te va a hablar. Tal vez te conteste en 2, 3 días, tal vez en 1 año, o 5, o 10, yo no sé. Pero en lo que se da la respuesta, tú vas a sentir paz, porque sabes que es un Dios que te cuida y que no te miente. ¿Cuántos le dan gracias? Continuamos, Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea, tú miras todo desde los cielos, nada se te escapa. Y tú has mirado mi aflicción, Señor. Pero luego Jesús los introduce en un tema que ya hablamos en la serie pasada sobre creados para adorar. Les habla de la adoración, de la alabanza. Y dice, díganle al Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, esta oración nos introduce en el, digamos, en la manera en que nos acercamos a Dios, con alabanza. El Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y aquí el Señor, de acuerdo al protocolo de Dios de cómo acercarnos, dice, díganle, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Santificado es una palabra que significa apartado. Pero que Él está apartado porque no hay nadie como Él. Esa es la idea. La idea es que no hay nadie como nuestro Dios. La idea es que Él es único. Nada se le puede igualar. Y su nombre, Dios, es, en realidad es impronunciable el nombre de Dios. El más acercado, dicen los eruditos, es Yahweh, ¿verdad? Pero bueno, así para poderse pronunciar, algunos dicen Yahvé, otros dicen Jehová, pero es nada más añadiendo unas vocales para que tenga pronunciación. Pero lo que él es, su nombre Yahweh o el Eterno, los judíos le dicen el Eterno, este nombre representa todo lo que Dios es. Por eso es que no hay nadie como él. Y al no haber nadie como él, no se puede comparar ni en poder, ni en sabiduría, ni en todos esos atributos que él tiene, él es el único merecedor de suprema alabanza. Por eso el Señor dice, alaben a Dios, alaben al Padre, porque Él es digno de suprema alabanza. El Salmo 145, versículo 3, lo dice con claridad, grande es Jehová, Yahvé o el Eterno. ¿Cómo es Dios? Grande y digno. O sea, merece suprema alabanza. Podemos dar reconocimiento, un aplauso a alguien, pero como a Dios, no. ¿Por qué? Porque a Dios entramos en esa suprema alabanza al nivel de adoración, de postración, de reconocer que Él es el único Dios y que no nos debemos más que a Él. Él es digno de suprema alabanza y su grandeza, ¿cómo es? No puede ser medida, es inescrutable. Primera Crónicas 16:25 vuelve a repetir, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Noten cómo Jesús está tomando esta frase, santificado sea tu nombre, de esta enseñanza. Ellos lo estaban captando perfectamente. Los discípulos o los del tiempo de Jesús no tenían que nadie les explicara lo que hoy yo les estoy explicando por el contexto en el que ellos ya venían. Ellos ya eran herederos de las promesas, conocían muchas cosas acerca de Dios. Y nosotros pues venimos de una religión sin ton y son, ¿verdad? De unos dos, tres golpecitos en el pecho y ya, ¿verdad? Una monedita, una limosnita, por el amor de Dios. Y era lo más que se acercaba, ¿no? O sea, en realidad no había una vitalidad espiritual. Pero una vez que nacemos de nuevo, pues al explicársenos esto, va cobrando significado. ¿Por qué los apóstoles? Señor, enséñanos a orar. Porque como tú oras, hay algo nuevo que queremos aprender. Primera Crónicas 16:29 vuelve a repetir, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Por eso es que en este lugar, acuérdense, este lugar está dedicado para la adoración y la alabanza. La alabanza y la adoración del único, grande. Aquí no hay ningún grande, aquí todos somos iguales, somos siervos de Dios. A unos nos tocó hacer una cosa, a otros otra, a otros otra cosa. Pero todos somos un cuerpo en Cristo, que nos juntamos alrededor de nuestro Señor, ¿sí? Y que Jesús es el centro de nuestra reunión. Jesús es el centro de nuestro mensaje. Jesús es el centro de nuestros cantos, ¿verdad? En algunas, ramificaciones del cristianismo, de pronto, pues que le hacen un canto al pastor. Yo la verdad, no sé, no quisiera que alguien, el pastor le compuse un canto, no, sácate por allá, no, yo no quiero que me cantes un canto, cántaselo a Dios. Ahora que estábamos en Inglaterra, en Londres, fuimos a una iglesia, se llama San Pablo, es una catedral impresionante, metodista. El fundador del metodismo fue Juan Wesley, un cristiano muy, muy respetado, muy conocido. Y hay una estatua de él como de, no sé, 3 metros, grande la estatua. Y dice, en honor a Juan Wesley. Yo me paré allí y lo vi. Dije, mira, yo sé que si estuvieras vivo, tumbabas esto. Porque era un hombre bien entendido. Pero lo que hicieron después con él, pues ahí, él ya está con el Señor. Pero somos idólatras, hermanos. Por eso tenemos que cuidar en honor a... Yo estoy convencido, por lo que sé quién es ese personaje. Fue una persona que Dios usó en un avivamiento de hace siglos ya, un par de siglos atrás, y se fundó la denominación metodista, cristianos, mis respetos para esa rama del cristianismo, pero estoy convencido que él no recibiría eso. ¿Por qué? Porque él sabía que la honra de vida es para Dios, que el reconocimiento total y suprema alabanza es para él. Así es que no esperen otra cosa en este lugar. Amén, hermanos. Dale un aplauso de alabanza a su nombre. Amén. Seguimos. Lucas 11:2. Padre nuestro. Oren así. Díganle, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Esta frase, de hecho, cada frase... Podríamos hacer un mensaje de cada frase, pero creo que el tiempo se nos iría muy largo y estoy sintetizándolo. Con las demás enseñanzas, bueno, se va a complementar, pero ¿qué frase? Venga a tu reino. En Mateo, esta misma oración la traduce, venga a nosotros tu reino. Ahora, ¿qué es venga a nosotros tu reino? Bueno, su reino es... su lugar de gobierno, su área de gobierno, su reino es su gobierno. Mire, nosotros antes vivíamos en el reino de Satanás. ¿Está consciente de eso, verdad? Una vez que recibimos a Cristo, que nacimos de nuevo, según dice Pedro, que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Entonces hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y ya sabe quién es el rey de cada uno de los dos. Ok. Satanás es el príncipe de este reino, él es el que gobierna el reino de las tinieblas. Pero Satanás ahora ya no gobierna nuestras vidas. Si ustedes se fijan, antes de ser cristianos, el diablo nos hacía como quería. Sus reglas, sus leyes, sus insinuaciones, sus órdenes, las cumplíamos sí o sí. Si ustedes son observadores y miran a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, no les cuesta trabajo obedecer las leyes del reino de las tinieblas, ¿verdad que no? Uno miente y todos mienten. Uno dice malas palabras y hasta otro las repite más. Y mientras más mal se portan, más orgullosos se sienten. No, compadre, ayer me tomé 2 botellas de tequila, compadre, yo me tomé 5. Ay, tú dices, ay, mira qué... hasta se enorgullecen, ¿verdad? Pero ya como tú estás del otro lado, dices, ¿qué tonterías están diciendo? Bueno, no podemos juzgarlos así de una manera despectiva, ¿no? Porque de ahí venimos. Pero ahora estamos en el reino de Dios, en el área de gobierno de Dios. Él gobierna nuestras vidas. Su palabra es como la constitución que tiene este país de México, que rige por medio de leyes las vidas de todos los habitantes de México, que somos como 130 millones, algo así dicen ya, y todos estamos bajo ese régimen constitucional. Son las leyes que nos gobiernan para vivir de una manera civilizada y relacionarnos lo mejor que podamos. Las leyes de este país castigan el asesinato, el robo, el fraude, la agresión, o sea, castigan muchas cosas cuando se violan esas leyes que gobiernan este país. Bueno, vivimos en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, y su palabra es la constitución que nos rige. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿se acuerdan que dijimos dónde habita Dios? ¿Dónde? En los cielos. ¿Y nosotros dónde habitamos? Aquí en esta tierra. Sin embargo, no se nos olvide, somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso en esta tierra. Lo más que podemos durar son 70, 80, 90 años, 100, así ya de plano, ¿no? Pero ya no pertenecemos a este mundo. Vamos de paso. Somos ahora ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20, la versión en lenguaje sencillo, nos lo recuerda y dice, nosotros, en cambio, cuando dice nosotros, está contrastando a los que no viven en el reino de Dios, sino en las tinieblas. Dice, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Los demás son ciudadanos del infierno. Porque ese es el destino del que rechaza a Cristo. Pero nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, como cantamos hace un rato. Volverás, volverás, en casa estaremos. ¿Cuántos quieren estar en casa ya? Tranquilo, no se me desesperen. Un día vendrá, ese día. Va a suceder porque va a suceder. Él prometió volver y lo va a cumplir. Amén. Pero somos ciudadanos del cielo. Por eso ya no nada nos debe arraigar en esta vida, en esta tierra, porque vamos de paso. Este no es nuestro lugar final, no. Cuando yo ando, como ahora que anduvimos allá, pues Londres es un... Inglaterra es un país, pues, de primer mundo, con mucha historia, y a mí me fascina la historia, ¿eh? Y era de los países que en alguna ocasión dije, me encantaría visitar. Y yo me fui a los lugares históricos, ¿no? Y ahí viendo tantas cosas históricas, para empezar fue fundada por los romanos hace poquito más de 2000 años, imagínense. Y ver construcciones de 2000 años, dices, híjole, ¿cuánta gente no ha pasado? Pero ya pasaron. Y yo voy a pasar también. Y usted también, fíjese. Pero yo tengo un destino. Es el destino que el Señor nos ha prometido. Ser ciudadanos del cielo, vivir con Él. Entonces, cuando nosotros aprendemos a orar y decimos, Señor, venga tu reino, gobiérname, Señor. Gobiérname con tu palabra, guíame con tu palabra. Venga a nosotros tu reino, gobiérname, Señor. Yo no puedo hacer ni quiero hacer lo que me da mi gana. Eso es en el reino de las tinieblas, donde cada quien hace lo que le da su gana. Y es una anarquía. Por eso el mundo vive convulsionado. Porque cada quien hace lo que quiere. Y por eso hay tantas cosas que vemos terribles. Seguimos. Lucas 11:2. Jesús les dice, cuando oren, digan, Padre nuestro. Y ellos... Ah, Dios es nuestro Padre, porque lo miraban así como lejano, como los dioses de la mitología griega, ¿verdad? Los griegos decían, pues sí, ahí está Zeus, ahí está todos esos dioses que ellos en su mitología fabricaron, pero ellos ni han olvidado a los humanos, ellos están lejos. Y eran las filosofías que prevalecían en los tiempos de Jesús. Y el Señor dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, pero estás aquí también. Y eso como que les impactaba, a diferencia de los dioses griegos que estaban lejísimos y la gente se sentía lejos de sus dioses. Pero nosotros estamos cerca del Creador de todo. Amén. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y mire la frase que viene a continuación. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ok, todos conocemos aquella historia de que hubo una revuelta allá en el cielo. Uno de los ángeles más poderosos armó una rebelión, una revuelta. Se rebeló contra el Creador, quiso ser igual a Él. Y Dios tuvo que expulsarlo. Eso le sucede a los rebeldes. Tú no puedes estar en mi presencia. Pero al ser expulsado, Satanás, o Lucero de la Mañana en ese tiempo, posteriormente se le denominó Satanás, que significa adversario. Se volvió el adversario de Dios. No puedes habitar aquí, en mi presencia. Y lo echó, lo expulsó. Pero Satanás logró convencer a una tercera parte de ángeles para que lo siguieran. Acuérdense bien de esto, cristianos. Cuando alguien te incite a la rebelión, nada más acuérdate de los ángeles que siguieron a Satanás. Todo aquel que sigue una rebelión de cualquier tipo que sea, es rechazado por Dios, porque Dios aborrece la rebelión. Porque el que se rebela es porque se quiere ser igual a él. Bueno, esos ángeles, esa tercera parte, se dejaron engañar por el lucero de la mañana. Y ahora esos ángeles hacen su voluntad. Ahora son los demonios, que conocemos ahora como los demonios. Y ellos viven en el reino de las tinieblas y hacen lo que este lucero de la mañana les ordena que hagan. Bueno, en el cielo, con los ángeles que quedaron fieles, fíjense que allá en el cielo no hay revueltas, allá no hay divisiones, allá no hay discusiones tontas, necias, ni pleitos entre ellos. En el cielo, fíjense qué bendición, no hay YouTube. En el cielo no hay Facebook. Estas redes sociales donde los ángeles podrían discutir si se debe o no alabar a Dios. Aquí discutimos todo, ¿qué es? Con instrumentos, sin instrumentos, que si levantas las manos, que si no las levantas, que es una peleadera. Por eso yo les insisto cada vez que se me presenta la oportunidad, no se enreden en discusiones. Simplemente obedezcan lo que dice la Biblia. Si está en la Biblia, háganlo, punto. Y si no, no. ¿Cuántos dicen amén? Así de sencillo. Pues fíjese. Allá en el cielo, en la actualidad, no se discute nada. Se hace la voluntad de Dios. Los ángeles simplemente obedecen. Y punto. En el cielo, siempre se hace su voluntad. Bueno, Jesús les dice, cuando oren, digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, gobiernos, hágase tu voluntad como en el cielo, así aquí en la tierra, Señor. Ahora, ¿quién vive aquí en la tierra? Diga, pues nosotros. Ahora bien, ¿quién va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿Los que no conocen a Dios o los que conocen a Dios? ¿Quiénes son los que van a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿Los cristianos o los no cristianos? Dígalo. Los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, entonces ya se entiende que nosotros vamos a hacer aquí la voluntad de Dios. Ahora bien, yo he notado a través de los años, y más en estos tiempos, pues digamos finales, un rasgo muy interesante, digo interesante en el sentido de que me doy cuenta que un buen número de cristianos no entienden que los no cristianos van a obrar y accionar conforme a lo que son no cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque yo me doy cuenta de cristianos que se escandalizan cuando los no cristianos aprueban leyes como el aborto, como la diversidad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y cristianos se escandalizan y ¡ay, no! ¿Cómo es posible que hagan eso? Oiga, no, es que mire, no deberíamos escandalizarnos por la simple y sencilla razón de que si entendemos que los que no son hijos de Dios, pues no son gobernados por sus leyes, los gobierna otro. Entonces ellos van a hacer lo que les dice su gobernante. El cornudo, pues, bueno, dicen, pues no tiene. Así lo pintaron en la Edad Media, ¿no? Entonces, no debería de sorprendernos. Es como si a mí me sorprendiera de que voy allí en el campo y de pronto sale un puerquito, un cerdito, ya que están bien bonitos cuando están chiquitos, y uno los quiere agarrar, ¿verdad? Y de pronto está un charco allí y se revuelca, y a mí no me sorprende eso, ¿saben por qué? Porque yo sé que esa es su naturaleza. No digo, ¡ay, mira! ¡Ay, se está revolcando en el lodo! ¡Ay, no! Y me escandalizo. Los demás ven, ¡ay, este cuate! Ay, pues es un cerdito. El león se comporta como el león, los cerdos como los cerdos, los patos como los patos, las palomas son diferentes, todos son diferentes, nosotros somos diferentes. a todo. Porque Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Por consiguiente, pues de acuerdo a lo que está diciendo el Señor, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí se hace también en la tierra. Y yo soy el que debo de hacerla. Pero ahí es donde tropezamos. ¿Por qué? Pues porque cuando la ley... Hay leyes aquí terrenales que no nos gustan, ¿verdad que no? ¿A quién les gusta la ley fiscal del IVA? Miren, reaccionan más que a la palabra. Así son. ¿Cuánto pagamos aquí en México? 16%, ¿no? ¿Saben cuánto pagan en Inglaterra? 20%. ¿Cuántos quieren ir a vivir allá? Pero la gente ya está contenta, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, allá se roban menos el dinero que aquí. Pero mire, escúcheme bien. Pablo dice en Romanos 12:2 algo muy importante que va de acuerdo con la oración de Jesús. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de sus pensamientos. La Biblia dice que tal el pensamiento del hombre, tal es él, tal acciona. Si yo pienso que me puedo casar con otro hombre, pues me caso con otro hombre. La gente, por lo general, hace y vive conforme piensa. Entonces lo lleva al terreno de los hechos. Bueno, pero aquí nos dice, ustedes son diferentes. Ustedes ya no son de las tinieblas. Ahora, ustedes que fueron sacados de las tinieblas, traían un montón de pensamientos torcidos, conductas torcidas, pecaminosas. Y ahora tienen que renovar su entendimiento. Ahora tienen que empezar a pensar como piensa Dios acerca de lo bueno y de lo malo, de lo justo y lo injusto. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y nosotros debemos de subirnos al nivel de sus pensamientos, porque Él nunca se va a rebajar al nivel de los nuestros. El hecho de que veamos hoy en iglesias cristianas que ordenan a una mujer lesbiana como ministro del Evangelio, o a un hombre como un pastor de una iglesia cristiana, siendo homosexual, tú les preguntas, oye, pero no, pues es que Dios es amor, Dios es esto, y tienen sus ideas torcidas. ¿Me están entendiendo, verdad? Bueno, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Punto. Pero nosotros tenemos que renovarnos. ¿Para qué tenemos que renovarnos? Fíjate lo que dice al final del versículo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, el mismo versículo, en la versión del lenguaje actual, se los voy a leer. Romanos 12:2. Dice así: no sigan la corriente del mundo en que vivimos. A ver, otra vez. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Entonces, reflexionamos. ¿Cómo vive el mundo? ¿Sobre de qué cosas va detrás el mundo? ¿Qué persigue la gente de este mundo? Los que viven en el reino de las tinieblas. ¿Cómo vive esa gente en el reino de las tinieblas? Bueno, ustedes no sigan esa corriente, porque ya no son del mundo. Como dijo el apóstol Juan, ustedes estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Bueno, Pablo dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior, del corazón, del entendimiento, del sentido, ¿sí?, de la conciencia. Y luego añade en esta traducción, así sabrán distinguir, me gusta esta palabra, así sabrán distinguir. Yo sé distinguir los colores porque así me creó Dios y sé distinguir el rojo, pero hay gente, bueno, del verde, el blanco, pero hay gente que tiene enfermedades en los ojos, ¿no? Y ve nada más dos colores, otros solamente en blanco y negro, otros confunden el rojo con el verde y el, o sea, están dañados de la vista. Bueno, hay una vista espiritual también que nos ayuda, que se agudiza y está sana cuando nos alimentamos sanamente con las leyes de Dios, con la palabra de Dios, y podemos distinguir todo bien. Podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate cómo dice aquí: Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Podrán distinguir lo que es bueno. Podrán distinguir lo que le agrada a Dios. Lo que está en su perfecta voluntad, lo podrán distinguir. Hay quienes no lo pueden distinguir. A lo bueno le llaman malo, como dijo el profeta. A lo malo le llaman bueno. Fíjate, hoy le aplauden al que comete fraudes más ingeniosos. Dice, ¡ay, qué inteligente! Quisiera ser como él. Y luego salen los tiktokeros, los youtuberos, haciendo una de tonterías. Y todos los chavos, ¡ay, yo quiero ser como él! Y tú dices, ¿quieres ser como él? ¡No inventes! No, sí que tiene, se hizo rico, millonario en un año. No saben distinguir lo bueno de lo malo, de lo que les beneficia y de lo que les perjudica. No saben. Por eso es importante renovarnos a través de la palabra de Dios. Fíjate, Pablo en Efesios 5:17 dijo lo siguiente: por tanto, no seáis insensatos, torpes, sino entendidos. ¿Están leyendo ahí arriba? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Tú crees que sea la voluntad de Dios ayudar al necesitado? Sí. Sin embargo, pues me estaba enterando que hay políticos ahorita que dicen, no donen, porque como hay una cuestión política ahí, dicen, no donen, no ayuden, que el gobierno les ayude. Y le dicen a la gente que no ayude. Entonces, ¿cómo? Pues sí, yo ayer estaba viendo unas noticias. ¿Cómo este que es político, que supuestamente usa la política para beneficiar al pueblo? Dice, no donen, que los mantenga el gobierno. Tú dices, bueno, sí, el gobierno es parte, pero también nosotros somos parte, ¿sí o no? Pero no saben, están confundidos y cometen muchísimos errores. Ahora, este mismo versículo, Efesios 5:17, en la versión del lenguaje actual, sin eufemismos, sin tratar de, te lo dice más claro, dice, no sean tontos. Sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Que esta traducción está así como contundente y así como cuando oramos sin protocolos, directa y al corazón. Pon el dedo en la llaga, como decimos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Bueno, ¿qué Dios quiere que hagas en tu trabajo? ¿Qué Dios quieres que hagas con tu familia, con tus negocios, con el prójimo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Está para. Por eso es que el cristiano que dice, ¡ay, estoy aburrido! ¡Ay, ya me aburrió el cristianismo! ¿Saben por qué se aburren algunos? Porque no practican, no lo viven, por eso se aburren. Pero si tú vives constantemente obedeciendo y viviendo la palabra de Dios, créemelo, que te mantienes con vitalidad espiritual. Bueno, continuamos. Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, aquí el pan al que se refiere es el pan físico, ¿sí? Como me regalaron un pan allí, de este tamaño. Un hermano, ten hermano, le regalo eso. Ah, muchas gracias. Híjole, qué sabroso. Me comí una rebanada ahí en el receso. Bueno, este pan que está hablando Jesús, danos hoy el pan de cada día, se refiere al pan cotidiano. Todos necesitamos comer. Bueno, dice el Señor, pídanselo al Padre. Es correcto pedir a Dios que supla nuestras necesidades. Jesús dijo, pero no se preocupen demasiado. Sino miren, las aves del cielo Dios las viste, las flores del campo las vistió, las aves las alimenta. Ustedes valen más que eso. No se preocupen, tranquilos. Eso es algo tremendo. Miren, ahora con el asunto de Otis, el huracán. ¿Otis es? Terrible, hermano. Mire, yo tengo comunicación. Desde el primer día trataba de comunicarme con el pastor y no era posible. Se cortó las comunicaciones de Casa de Oración en Acapulco. Pero en Chilpancingo, que son como 100 kilómetros de distancia, hay otra casa de oración. El pastor se llama Oscar. Y con él sí pude entablar. Oye, ¿cómo estás? Dice, pues acá, pues sí se sintió así fuerte, pero no como en Acapulco. Le dije, oye, necesito que pues te hagas cargo de allí. Dice, sí, pastor, ya estamos ahí. Y bueno, bien difícil la comunicación. Y ahí estábamos esperando, buscando. Finalmente tuvimos alguna comunicación. Le dice, pastor, logré entrar a Acapulco. Dice, no se imagina cómo está. Está destruido. ¿Y cómo están los hermanos? Me dice, fíjese, pastor, que ninguno perdió la vida. Todos están bien. Ese es ya para empezar. Dice, pero algunos de ellos perdieron todo. O sea, sus casas ya no existen. Se quedaron con lo que traían puesto. Es algo terrible, hermanos. Sin embargo, aquí es donde entra todo esto. No hay comida, no venden comida. Pero los hermanos de Chilpancingo lograron comprar, por eso las ofrendas empezamos a solicitarlas y empezaron a fluir a esa cuenta. Ellos retiran de ahí, van y compran. El primer viaje que hicieron, se dieron cuenta que la gente en el camino afectada detenía los autos para saquearlos. Y era peligrosísimo, no pudieron entrar el primer día. Pero Dios los iluminó y se fueron en la noche. Estaba más discreto todo y lograron entrar y me enviaron fotografías de cómo ellos estaban entregando a los hermanos de Casa de Oración Acapulco la comida, el agua. Qué terrible, hermanos. Anoche yo me acosté, pues mi cama es cómoda como la suya. Pero estaba incómodo a la vez. Decía, ay, Señor, pues gracias que pues no tengo un sobresalto, pero ¿y mis hermanos allá? Sin embargo, me seguían entrando las fotos y los informes. Pastor, tienen comida. Pastor, ¿van a pasar la noche? Pues sí, ahí, pero están bien. Danos hoy nuestro pan de cada día. Fíjate, Dios cada día les va a dar su pan. Nos usa a su pueblo para suplir. Por eso es que todos debemos de participar. ¿Sí? Y esta oración, hermanos, como bien dijo Toño, hoy es por ellos, mañana puede ser por otro de nosotros. Por eso oren así. Pero Dios no los va a dejar. Pídanle a Dios lo que necesiten. ¿Qué necesitas? Pídeselo a Dios. El rey David solía decir en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido. Ya me hice viejito. Pero no he visto justo desamparado. No he visto un hijo de Dios que ni a él ni a su descendencia que ande mendigando pan. O sea, piden pan, pero a Dios. ¿Sí? No son como los maderos de San Juan que piden pan y no les dan. Que piden queso y les dan un hueso. No, nosotros le pedimos a Dios y Él nos suple, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Fíjese, los israelitas, cuando salieron de Egipto, duraron 40 años en la travesía. Cada día Dios les enviaba maná, pan del cielo, comida de ángeles, para que cada día levantarse, ellos tomaron una porción y comieran. De manera milagrosa Dios los alimentaba. Pero había unos que, bueno, al acostarse, ellos al abrir los ojos sabían que Dios tenía la provisión para ese día. Y salían y volvían a agarrar y volvían a comer cada día. Pero había algunos que dudaban o que se querían aprovechar, qué sé yo, que había en sus mentes. Y en lugar de tomar solo la porción para ese día, acumulaban y lo guardaban, pero amanecía podrido. Y como ya no salían a recoger, pensando que lo que habían almacenado ahí estaba bien, se quedaban sin comer. Eso es porque les faltaba la fe. ¿Sí? Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, no en las cosas de este mundo, no en las riquezas. Mire, Un pastor me dijo, la familia de mi esposa vive en Acapulco. Oye, ¿y cómo están? Dice, se les voló todo, se quedaron sin nada. Le dije, ¿son cristianos? Dice, no, todavía no se convierten. Le digo, no, los podemos incluir, ¿por qué no? ¿Verdad? Y dice, no, olvídate, pastor. Son riquísimos, te dije que todo se les cayó, sí, pero tienen mucho dinero. Bueno, hay gente, fíjate, que ya no pide su pan de cada día, dánoslo hoy, porque confía en lo que tiene guardado. Pero, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto duró el huracán? ¿Cuántas horas duró que pasó por allí? ¿Dos, tres horas? ¿Cuatro? En ese pequeño y corto lapso de tiempo, se les fue todo. Se quedaron sin nada. Así es este mundo, hermanos. Pero con él tenemos asegurado nuestro pan de cada día. Dale un aplauso, porque lo merece. Gracias, Señor. Continuamos, versículo 4. Continuamos, Lucas 14, 11, 4. Y perdónanos nuestros pecados. Oren así. Todo lo que ya hemos explicado. Y también díganle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Todos los que he fallado. Todo lo que hice ayer, anoche, qué sé yo. Perdóname, Señor. Pero también tengan en cuenta esto. Oren, perdona mis pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿De veras? ¿En serio? ¿A poco no hay dos, tres amargados aquí? Yo les aseguro que más de tres. Se les ve en la cara. No se crean. No, aunque sí se refleja, ¿eh? Sí se refleja. Pero uno de los tropiezos más comunes en la vida de un cristiano es cuando lo ofenden, lo calumnian, lo facebookean, lo youtubean, lo exponen, lo calumnian, lo difaman, le dan un golpe sentimental, qué sé yo, y está herido y es cristiano. Pues sentimos, pero ¿qué está diciendo Jesús? Venga tu reino. Gobiérname, Señor. Y una de sus leyes es, perdona al que te ofende. Ora por el que te ofendió. Ora por el que te fraudió. Bendice al que te maldice. Bendice al que te persigue. Si a ti te maldicen, tú bendícelo. Y ahí es donde algunos tropiezan. Al principio yo les dije, ¿cuántos saben orar? Y muchos me dijeron, ¿y ahora cómo? ¿Qué tal? ¿Saben orar? Ya bajó. Bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Por eso, Señor, enséñanos a orar. Jesús en Mateo añade, y cuando estéis orando, perdonad. Perdona. Y Mateo añade, porque si vosotros, dicho de Jesús, no perdonáis los pecados a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará. Eso es bastante serio. Inútil es pedir perdón por nuestros pecados si no perdonamos a los que nos ofenden y nos calumnian. Y no nos metas en tentación. Tentación tiene dos acepciones aquí en el griego. Uno es tentar para pecar, y eso solo lo hace Satanás. Y tentar en el sentido de ser probado, y eso solo lo hace Dios. Dios probó a Abraham, Santiago, Pedro, los apóstoles decían que Dios nos prueba, nos pasa por diversas pruebas. Ese es, digamos, el lado positivo de una tentación, es en sentido de prueba, y eso solamente lo hace Dios. Santiago dice que Dios no nos puede incitar a hacer lo malo, porque si de ahí nos sacó, ¿cómo nos va a incitar a que lo hagamos? No, el que nos incita a hacerlo es Satanás. Ahí está el... Pero nosotros estamos en medio y tú vas a decidir quién te gobierna. Si el de las tinieblas o el rey de reyes, el reino de la luz. Tú lo vas a decidir. Al que obedezcas, ese es el que te gobierna. Y finalmente termina, líbranos del mal. Si hay algo que ni cuenta muchas veces nos hemos dado es de cuántas veces Dios nos ha librado del mal. Estoy convencido de eso. Cristo tiene todo el poder sobre Satanás. Satanás representa el mal. Pero dice la Biblia que nosotros somos protegidos. Este mundo, yo insisto, no va a mejorar. Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, ¿por haberse qué? Multiplicado la maldad, y cada día que pasa se multiplica la maldad. El problema con esto es que eso va a provocar que el amor de algunos se enfriará. Y esos son cristianos. ¿Por qué se van a enfriar? Porque deciden amargarse, deciden ser arrastrados por la corriente de este mundo. Y aquí es donde radica el asunto. ¿A quién vas a obedecer? ¿Quién te gobierna? Depende de la decisión que tú tomes, pues determina tu futuro en esta tierra. ¿Cuántos saben orar? Pero estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Ok, pónganse de pie. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ok, levanta tus manos a Dios y dile, Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Dile conmigo esta oración. Dile, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora ya tenemos más entendimiento de esto. Santificado sea tu nombre. Repítelo en voz alta. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Gobiérname, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Provéeme del pan cotidiano. Cada día, tú eres mi proveedor. Perdona mis pecados, porque yo también quiero perdonar a los que me ofenden. Y Señor, prueba mi corazón, pero guárdame del mal. Guárdame de las tentaciones. No me dejes caer en ellas, Señor. Líbrame del mal. Porque tuyo es el reino, a ti pertenecen la gloria, la honra y la alabanza. Levanta tus manos y ahora con tus propias palabras, así sencillo. Maestro, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Ahora dile, como le dices al doctor, dile lo que sientes ahorita. Si es acción de gracias, si es una petición, dile, Señor, pues yo te agradezco o necesito esto. Ora. Ya, olvídate que yo estoy aquí, que los demás estamos aquí. Tú habla con Él ahorita, en estos segundos. Y así como empezó el Señor enseñando de adoración, vamos a terminar adorándolo a Él. Pecados, Señor. voltearnos hacia ti. palabra esta mañana, por recordarnos las cosas que son tan importantes de nuestro caminar contigo, en nuestra relación contigo, mi Dios. Gracias, Señor.